Bueno, bombo, platillo y redoblante que nunca falten. Hay un chiste que hacen, creo que es en Nos obligan a salir, que dice, bombo y redoblante, hay una canción que dice bombo redoblante, entonces dice, se ve que no existen los platillos, una canción de Jaime Ross creo que dice, entonces el platillero están al santo botón porque no los nombran, pero no me acuerdo ahora cuál es, entonces no tiene mucha gracia la, sin mayores datos así. Pero hay algo que nombra solo el bombo y el redolante. Creo que es de Jaime Ross. Pero bueno, los platillos son importantes también. Si no, tengo problemas a nivel familiar. No, claro, son importantes. ¿Sí? En este repaso que decíamos, que han andado un equipo consagrado de la 36 a recorrer que no pueden parar ensayos, de trabajar. No pueden parar de trabajar, exacto, y salen de noche a hacer móviles. Muy ocasionalmente, ¿no? Claro. Sobre todo Diego, que aprovecha, Diego es carnavalero de alma, salió en carnaval en la Mojigata y aprovecha que está más liberado del tema cobertura de fútbol en estas fechas para recorrer y tienen amigos en... Ah, ahí está, acá me está recordando Yumi, no era de Jaime Ross, no, me parecía. Era de La Falta y Resto, claro. Aquella letra dicen que dice que la murga es un... Bueno, tenés que animarte a decirlo, Marcelo. No, porque me quedé con la duda, la verdad, cuando claro, dijiste Jaime. La murga es un bombo y un redoblante, claro. Y ahí le estaban faltando. Y eso que aquella Falta y Resto tenían los platillos al Pitufo Lombardo, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, dice Yumi que si hacen un chiste sobre eso... Es robado, lo usamos en Murga Joven el año pasado. Claro, porque Yumi es murguista también, exactamente. También. No habla joven. Como que hace cobertura. Qué país generoso, ¿no? Así será, la cultura dará oportunidades. Porque si es bueno, generoso. Hemos andado en algunos ensayos. Yo particularmente, sobre todo he ido a la de Nos obligan a salir, porque tengo a mi hermano Damián que sale ahí. Tenemos varios conocidos de la radio. Jimena Vázquez sale ahí. Jimena Márquez. Tiene un coro, esa murga, que bueno, es bravo de igualar, ¿no? Está el Zurdo Becio, Alejandro Balvis, Emiliano, que nunca me acuerdo el apellido, del que habrán hecho el dúo, Emiliano y el Zurdo. Emiliano Díaz, No me sale el... Ahí me está diciendo ahora Yumi, ¿por qué no habla? Si tiene micrófono, sí, tiene micrófono ahí el operador. Sí, vamos. Se le da las herramientas para que participe. Tome el micrófono, por favor. El micrófono, claro. El operador. Ahí viene, está en proceso. Sí. Buenos días. Emiliano Muñoz. ¿Me escuchan? No se oye todavía. Medio bajito te escucho. Ahora, ahí si me escuchan un poco más alto. Sí. Bien, Emiliano Muñoz. Muñoz. Ahí está. Bien, algo que quieras. No sueltes el micrófono, aprovechá para has andado en ensayos también. Creo que les ha gustado a Diego y a Yumi, particularmente Queso Magro, que lo han visto. ¿No? Sí, obviamente con su estilo propio ya que hace años que lo que lo repiten, pero bueno, dentro de su estilo en tono de broma muchas veces, la murga aprovecha para decir varias cosas y también está bueno eso. Vamos a empezar ese repaso y vamos cualquier cosa comentando, Yumi, empezando por escuchar una murga peculiar, son pequeños, son unos minutos, ¿no? Que es Cero Bola, que es una murga totalmente de mujeres, y que no concursa, está en el carnaval paralelo, digamos, en Más Carnaval, ¿no? Y ayer estuvo, esto lo grabó Diego ayer en un festival, esto era en Plaza Primero de Mayo, creo, Yumi, puede ser, no, en el velódromo, exactamente. Escuchamos un poquito de lo que es el repertorio de Cero Bola de este carnaval. Millón de deudas. El tiempo pasó, Dios Momo nunca nos crió, y el viento nos amontonó contra la barra. Y con la garganta disecada, rogada, para incomodar al padrino, vuelve esta generación de ilustrada. Son años pudriendo la mesa del domingo. Carnaval, ¿cómo andas querido? Tanto tiempo Y yo acá en la lucha como siempre, che. Che, vos carnaval, no te hagas el coso de que no nos ves. Está sonando el fin. médico y no nos atende. Yo ya la vi, ya sé cómo ella no me la vende. No te hagas el pueblo, sos el rey. Comprarnos a traer, llevar, no sé cómo. Bueno, esto es Cero Bola, murga de mujeres totalmente, que surgió en el 2007 y la van a poder ver en Más Carnaval, en esos espectáculos paralelos fuera de concurso. Y después apelamos a que la gente nos llame también, nos cuente si han ido a ensayos, que han visto, que han escuchado, donde que sepan dónde va a haber escenarios, claro, no solo de Montevideo, por supuesto, ¿no? Porque cuando decimos carnaval, ¿no? Estamos diciendo muchas otras cosas que estas alguien que esté escuchando que salga en carnaval. Claro. Hay carnaval en muchos departamentos del país, en algunos, y está haciéndose ahora todo parecido, ¿no? Uh-huh. En esta tendencia que hay de uniformizar todo. Pero en distintos departamentos podría tener distintas características. Está el carnaval del Teatro de Verano y el otro que nombrabas vos. Sí, el Más Carnaval. El Más Carnaval, que va a estar solo en febrero, porque ellos dicen carnaval es en febrero, y febrero es carnaval, entonces concentran todo en febrero. Después hay espectáculos de todo tipo. Hoy, por ejemplo, a esta hora exactamente, está haciéndose una conferencia de prensa en el Sodre, porque va a haber carnaval en el Sodre. Mirá vos. Un ciclo de carnaval en el Auditorio Nelly Goitiño, del 29 de enero al 21 de febrero. 24 espectáculos de carnaval. Se van a presentar dos conjuntos cada noche con actuación completa, lunes, martes y miércoles. Y está armada la programación, que obviamente ya está armada, basada en los conjuntos que clasificaron en la liguilla del último carnaval. Entonces empieza el lunes que viene con Jean Boqueña y Curtidores de Hongos, y después sigue lunes, martes y miércoles hasta el 21 de febrero. Ciranos Caballeros, es el segundo día, La Compañía y la Trasnochada, La Sara del Cordón y Cíngaros, Tabú y los Diablos Verdes, Valores y la Gran Muñeca, y así día a día ese carnaval. Después se hace también en otros teatros, ¿no? En el shopping, ¿no es que hay un teatro? ¿Cómo se llama ese? No lo tengo ahora. ¿Cómo se llama el shopping? El movie. Me parece que también hace carnaval, ¿no? Sí, yo tengo la lista acá de los comerciales y eso. A también. Ver, Marcelo. Los comerciales, bueno, como vos decías, el Auditorio del Sodre, el de Malvin, el Monumental de la Costa, la Bajada de Millán, Liverpool, en Parque Rodó, Sarmiento y Julio Reyesig, la Plaza Primero de Mayo, el Teatro Movie, ese de Montevideo Shopping, el Tablado del Botánico y el Velódromo Municipal. Después están los denominados tablados populares. Por ejemplo, en el municipio A, el Arbolito Tejano, el Club Sauce, Julia Arévalo y Rincón del Cerro. En el municipio B, en el Museo del Carnaval, la Rambla 25 de Agosto. En el municipio C, Espacio Cultural Paso de las Duranas. En el municipio D, el Anfiteatro Canario Luna y el César Gallardo Durán, que queda avenida del Aljaba sin número, esquina Cipo, en la Plaza Manga. En el municipio E, Molino del Gal, con Pan de Azúcar en la Unión, ¿no? Sí. En el municipio F, en Las Acacias, en Valle 3790, en el Teatro Verano de Punta Rieles, en el Teatro Flor de Maroñas, en el municipio G, Almacén Cultural Macanudos, Monte de la Francesa, Parque de los Fogones, en el Salus y en el Tablado de la Valleja. También está, por ejemplo, en Las Piedras Canelones, en Barrio Ancina, y los escenarios móviles. El 30 de enero, en unos días nada más, comienza a funcionar lo que se denomina Carnaval de a pie, que es esta iniciativa de la Intendencia que cambió por los Rondamomo, ¿no? Que, bien, en lugar bien. De los Rondamomo. Vamos a tratar de ir llevando la programación a medida que va pasando los días, pero estaría bueno saber qué es lo que vieron ustedes. Programación de los escenarios populares, ¿no? Exacto. No vamos a dar publicidad gratis de los escenarios comerciales. Yo creo que no. ¿Qué es lo que ustedes fueron viendo y escuchando? Eso sería interesante. Que nos cuenten. Empezar a contar. No dejo de reconocer que tendrá sus méritos. Tiene, podrá entender que a pesar de eso, ha hecho un pacto que le conviene. No quisiera incomodarle con legalidades y formalismo, pero ahora mismo mi cliente está reclamando. Y él es insistente, perspicaz, pero sobre todo consecuente. Cuando se pone verde, no me diga que no recuerda cómo fue que logró eso que tanto quería. Se olvidó de aquel día llorando a la luna, juró que entregaba su alma a cambio de aquello que tanto amaba. Bueno, ritmo cumbiero de Mi vieja mula. Bueno, y ahora escuchar un poquito de Nos obligan a salir, que está en el Club Capurro ensayando. Ya se terminan los ensayos prácticamente. Ahora están mucho los festivales, ¿no? Que esos que se hacen de varios conjuntos, donde además juntan unos pesos y van probando, ¿no? Cómo cae el repertorio en la gente. Por ejemplo, Nos obligan a salir tiene su festival mañana en el Tablado Primero de Mayo, donde van a estar Parodistas Los Muchachos, Murgas La Gran Muñeca, Saltantes con Patente, Jardín del Pueblo es Murga también, Yumi, sí. ¿No? ¿No es la de Paysandú? Jardín del Pueblo, sí. Ah, Paysandú. Mirá. Bueno, la propia Nos obligan a salir. Va a estar Mariano Bermúdez, cantante de música tropical, Alejandro Balvis, que está en la Murga, actuación solista, y Petru Balensky. Esto es en el festival de Nos obligan a salir mañana en el Tablado Primero de Mayo. El espectáculo se llama Sed, tiene como una línea continuadora el tema del agua, con las letras de Jimena Márquez, y Jimena Vázquez participa también, dirige Martín Angiolini. Vamos a escuchar una partecita donde ellos hablan de la sequía, por ejemplo. Valoro también que buscarás una forma más amable de decir que nuestra agua no es potable. No quedas y para que no suene tan terrible, inventaste ese concepto de bebible. Sé que no tenías interés ninguno en el plan Neptuno y que fue tremenda la casualidad de que justo cuando se nos contamina el agua haya ya una empresa para potabilizarla. Gracias, siempre un paso antes de la solución, y que nadie diga que no miente el presidente de ocasión, solamente se reserva alguna información. Vos sabés que en eso te respeto, vos tenés derecho a hacer contratos en secreto, ni que hablar que está perfecto restringir el uso de agua de la gente cualquiera, y que no restrinjan nada las empresas extranjeras, porque el pueblo está para ayudar en ocasiones especiales. No se vayan a fundir las multinacionales, sino quién va a invertir en esta tierra tan divina, que dará papel para limpiarse el culo en China. ¡Qué locura! Pretender que todo esto vos supieras, o que al menos simplemente recordaras en gobiernos anteriores cómo te quejabas cuando con las multinacionales negociaban. Lo mismo que ahora se quejan de vos cuando entregas el puerto. Es un ciclo viejo, conocido y lento. Que voy a pedirte a vos que andes previendo lo que pueda pasarnos si estás preocupado con eso de gobernarnos. Además hay que entender que toda esta sequía era más feroz de lo que parecía, y por eso las ideas se te evaporaron, la gestión, la dignidad también se te secaron. Bueno, esto era cantado hacia el Cuqui, ¿no? Dirigido al Cuqui. Es parte del espectáculo Sed de Nos obligan a salir. Vamos a escuchar a Queso Magro, que Yumi recién comentaba sobre esta murga. Están en el, ¿cómo se llama? El Club Porvenires, no, el desastre. Fraternidad. Creo. Fraternidad, cronista carnavalero. Ahí cerca de... General Flores y propios. Ahí ¿sí? está, dos o tres cuadras de ahí, que hacen, entre otras cosas, un cuplé de Los Estudiantes del Yaba. Escuchamos un poquito a Queso Magro. Llegado el gremio de Yaba, por nuestro derecho vamos a pelear, esta barra no se come nada. Nuestro compromiso es con la educación. La verdad, somos muy responsables. El lunes temprano íbamos a ocupar. Nos dormimos y llegamos tarde. El ascensor nunca más se arregló. El ascensor está trancado en el 2. Después del liceo vamos a militar. No tomamos las cosas en serio. Y hasta cuando vemos fútbol de Brasil, no paramos de hinchar por el gremio. Muchos se indignaron por nuestro salón, por graffiti que habíamos hecho. Qué bueno estaría verte protestar cuando nos cae el revoque del techo. El ascensor nunca más se arregló. ¡Se arregló! ¡Funciona! El ascensor al final se arregló. ¡Pero claro que sí! ¡Funciona bárbaro y va! De pasito para abajo, para abajo, para abajo. Y doble el tiempo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Escrito! ¡Escrito! ¡Para, Ale! ¿Qué es esto? Es que si hay escrito el trencito. ¿Y esto qué es? ¿Pero cómo? ¿No lo conoces? Es el tren de los sueños. No vamos para el liceo y asamblea general. Hay cosas importantes que tenemos que votar. Tomamos el liceo por nuestra ideología y para no tener el parcial de biología. Me estoy portando mal, que estudio en el IABA. Yo nunca voy a clase, me quedo en la entrada. Hay muchos que se piensan que nuestro secreto es que nos anotamos para tener boletos. Me estoy portando mal, estudio en el IABA. Comemos tortas fritas en la caminata. Si llama por teléfono no es nada raro, que el número de IABA da siempre ocupado. Me estoy portando mal, estudio en el IABA. Para ser bien comunista hay que tener barba. Tuve sin afeitarme 4 semanitas y solo me salió este bigote sombrita. Me estoy portando mal, estudio en el IABA y con una materia no queremos nada. A clase de gimnasia no entro ni en pedo porque me niego a hacer la vuelta carnero. ¡Y sí! ¡Con los carneros, nada! ¡Nada! A lo sumo lo que te hago es un paro. ¡Sí! ¡Un paro de mano! ¡La mírala! ¡Para! ¿No se dan cuenta que está pasando una vergüenza bárbara arriba del escenario? Gente grande haciéndose pasar por adolescente. Andá, pelado botón, aguante la adolescencia. Estoy portando mal, estoy en el diablo. ¿Pero qué te haces el que tenés 15 años, Matías? 15 años tiene tu hija. Te cabió, Nieri. ¿No se dan cuenta que hace años que no pisan un liceo? ¿Qué decís vos? Yo le he vestido el lunes, miércoles y viernes. Sí, pero sos el profesor, Toto. Sacate esa campera. Ridículo. Además, que me viene a hablar esta murga a mí de compromiso social, ¡sí!, de discurso. ¡Sí! Si nunca fuimos a una asamblea. ¡Sí! ¡No! Pará, vos, pelado, está resarpado. Yo voy a asamblea todos los lunes. A la de Daekpo. A la única que vas. Claro, la asamblea de los malos. ¿Ustedes quieren hablarle a los jóvenes realmente? ¿Quieren llegarles a los adolescentes con un mensaje claro? Háblenles desde su lugar. Háblenles desde que son magro. Háblenles desde la murga. Desde la murga. Tienen en la mirada irritación y no es de alergia, es de salir a luchar. Yo también, como vos, fui un adolescente con brackets y acné y me bañé sin jabón. Mejor estudiar pa' no terminar haciendo carnaval. Bueno, esto es parte de Queso Magro, ¿no? Que a mí me hace gracia cuando las murgas, son en general las murgas jóvenes, se ríen un poco de aquel formalismo que había en las murgas de antes, ¿no? Aquella cosa impuesta, así de... Con respeto, uno la recuerda con cariño a veces, pero que bueno, ya responden a otra época, ¿no? Claro. Y un poco se ríen de eso. Bueno, esto es parte de Queso Magro, nos queda algún audio más de otras murgas, pero... A ver qué seguir, así sí, que... Sí, sí. Recordemos en cuanto al calendario que dijimos el jueves es el desfile y el lunes arranca el concurso, ¿no? El jueves el desfile por 18... Que lo empiezan desde Plaza Independencia hasta Plaza de Libertad. Cuatro comparsas lugolas son las que encabezan el desfile, ¿eh? Las escuelas de samba desfilan el viernes 26, también por 18, cierto, en ese desfile que se ha ido instalando en los últimos años. Y las de llamada será viernes 9 y sábado 10 de febrero por el barrio Sur y Palermo. Y el lunes 29 comienza el concurso en el Teatro de Verano con 21 murgas, 5 revistas, 4 parodistas, 4 humoristas y 4 sociedades de negros y lugolos. Las entradas cuestan entre 350 y 800 pesos en el Teatro de Verano. ¿800 la más barata? No, la más cara. De 350 a 800. Que ampliaron, ¿no?, la capacidad del teatro, hubo reformas y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya seguiremos hablando con entendidos del carnaval. Y de otras cosas del carnaval, porque exacto, también es el parodismo, también es los lugolos. Sí. Parodismo que lleva solo 4, hay solo 4 sí, agrupaciones este año. Como los lugolos. Y humorista también, 4 y lugolos 4. Sí, exactamente. Vaya a hacer el apunte, Ángel, que tienen ese hecho peculiar que hicieron una rifa y el que la ganaba participaba como componente sí, de los Chovis. Y va a salir, salió una señora que se llama Emma, de 56 años, que va a participar y el espectáculo gira en torno a ella también. Por una rifa de 100 pesos salieron en. Va a ser un experimento muy interesante. Anarquistas y mugrientos que se visten medio raro, que podrían ser violentos, que son insubordinados y que son agitadores, que están bien adoctrinados y mandados por mayores, son odiados en las redes, le dan palo con un caño por decir lo que otros callan. Con solo 16 años, al mirarle me pregunto, ¿cuándo es que bajé los brazos? Casi me doy por vencido, después de tantos fracasos.